quisiera Norma besar tu boca de labios rojos como el clavín, pero no puedo, no me quiere. Tendré paciencia, sabré esperar. De noche sueño que estoy contigo junto a la verja besándote entre claveles y entre malvores. Espero que esto sea realidad. Cuando asoma Normita la verja, tu carita ilumina el jardín. Esperando estoy toda mi vida, si no me amas prefiero morir. Que el destino, Normita querida, algún día nos ha de unir. Viviremos en nuestra casita, muy contentos, alegre y feliz. ¡Arpa mi Normita y olé, mi niña! El destino, Normita querida, algún día nos ha de unir. Viviremos en nuestra casita, muy contentos, alegre y feliz. ¡Olé!